La luz de aquella farola era la luz de mi alma, compañera de la espera y el reflejo de mi cama. En una noche de invierno, tu ventana yo miraba. Locura de amarte por mi sentido pasaba, por mi sentido pasaba. El corazón se me quema porque lleva tu pisar, iluso por olvidarte, y cada día te quiero más, y cada día te quiero más. Con el corazón yo te di a mí, de que te quería y era muy feliz, que sin tu cariño, ¿qué sería de mí? Sin tu beso y tu caricia, prima mía, yo no podría vivir. Y más que no tengo alegría, de ti me falta el consuelo.